Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada. También queremos recordarles, como siempre, que estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casalacultura.gov.es. En esta mañana tenemos temas importantes para compartirlo con ustedes sobre el lanzamiento del libro de Margarita Becerra y también estaremos hablando con César Chávez. Él es funcionario del Centro Cultural Benjamín Carrión. En cuanto a la música, Joaquín Sabina es nuestro invitado para el día de hoy. También queremos mencionarles que se han hecho presentes la Embajada de Francia, la Embajada de China y la Embajada de España a través de sus diferentes autoridades. Por ejemplo, el embajador de Francia en Ecuador, François Gauthier, estará el día de hoy en las zonas afectadas por el terremoto para apoyar. Y este es el segundo viaje oficial a la costa después del 16 de abril. En el transcurso de esta mañana, hasta las 15 horas, se reunirá con los comités de operaciones emergentes de Manta, Puerto Viejo, y visitará los centros de coordinación de operaciones in situ de la ONU en Puerto Viejo y Pedernales. A las 16 horas estará en Chone, donde están funcionando las estaciones potabilizadoras de agua provistas por la Seguridad Civil Francesa. Estas estaciones, que pueden potabilizar hasta 220 metros cúbicos por día, están acompañadas de un equipo autónomo de 30 bomberos de la Seguridad Civil Francesa que trabajan activamente para responder a la necesidad de toda esa población. El apoyo francés es la concretización de la solidaridad expresada por el presidente de la República, François Hollande, después del terremoto. Se lleva a cabo en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil y de la Solidaridad de la Unión Europea. La donación de 5.400 carpas, 10.000 camas plegables y un potabilizador de agua, que en este momento es un insumo vital para la dotación de albergues en los que podrán refugiarse los damnificados del terremoto del 16 de abril. El embajador chino destacó que este hecho solo ratifica la relación entre dos países amigos. Tenemos la disposición de ayudar en la reconstrucción de las zonas afectadas. China y Ecuador son dos países amigos y nuestros pueblos son hermanos. La ayuda entregada por ese país tras el terremoto asciende a los 9 millones de dólares. Y la solidaridad española no se hizo esperar. De acuerdo con datos proporcionados por Cancillería, desde la península ibérica llegaron hasta el 26 de abril 255 especialistas entre rescatistas, médicos, bomberos, socorristas y expertos en logística. Los insumos enviados desde la península suman 16.756 kilogramos de equipos técnicos entre materiales médicos, equipos de comunicación, terminales satelitales, maquinaria para remoción de escombros, saneamiento y medicinas. Se conoce también que diversos colectivos han constituido varias plataformas para el envío de ayuda. Por ejemplo, desde Barcelona, Daniela Fuentes cuenta que se organizó una red de respaldo al país a través de Facebook. En pocos días la misma contaba con 400 miembros. A partir de ese momento se realizaron las coordinaciones con el consulado de Ecuador para recabar lo necesario en ese país, es decir, carpas, bolsas de dormir, camas plegables, kits de higiene personal. No solo eso, se espera en los próximos días definir la agenda de un concierto de 9 horas dirigido a captar donaciones y otros apoyos, esta vez de empresas y también universidades. Bien por ello. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Que descubras. Que descubras la serenidad y tranquilidad de un mundo imposible de entender.

así estoy yo, así estoy yo sin ti. Están escuchando Diversas Voces 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Margarita Becerra. Ella estará presentando el poemario Museta y Capa en el Centro Cultural Benjamín Carrión el próximo martes 3 de mayo a las 19 horas. Bienvenida, Margarita, para que nos comente sobre esta producción, para que nos comente cómo le nace la idea de escribir este poemario. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Y buenos días al público que en este momento me escucha. Igual quedan cordialmente invitados para la presentación del libro. Era mi deseo sacar a la luz cierto sentimiento que aflora en el ser humano. Y desde hace mucho tiempo empecé a escribir, y quizás el título del libro, Museta y Capa, se deba también un poquito a esa importancia que le di al que ya era hora de que salga. Y ya salió ahora, y para mí es como una graduación. Lejos de que sea, que tenga un conocimiento muy profundo de literatura, que no lo es, pero sí aflora mucho el sentimiento y la observación de lo que nos rodea. Así, el libro tiene algo muy fuerte, como es el del diario vivir, el sentimiento en especial de la mujer, del ser humano en sí mismo. Margarita, a propósito de lo que usted menciona, estos poemas que usted escribe y plasma en este libro Museta y Capa, ¿de qué tratan? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo empieza escribiendo? ¿Qué tipo de poesía comienza haciendo para luego ir madurando y poder presentar este producto final? Con mucho respeto al público que nos escucha y al público en general, que espero que esté presente ahí y sea de este libro del agrado de ustedes. Es el sacar a flote. Hay cosas que las mujeres callamos, que nuestros sentimientos a veces los ocultamos y no sacamos a relucir lo que realmente sentimos. Entonces yo creo que es la mejor oportunidad de leer y sentirlo el rato que estamos leyendo, sentir esos sentimientos que los tenemos, porque todos tenemos esos sentimientos, ¿no? Como es el amor, la pena, el dolor, del abandono en especial. cuando la mujer es abandonada por su esposo, por su pareja. Entonces hay un sufrimiento que a veces no lo sacamos a flote. Yo creo que si ustedes leen este libro, lo van a leer. Y a lo mejor a veces se reirán, pero a veces también llorarán. Y yo creo que eso también hay que llorar a veces. Hay que saber llorar, pero también no quedarse en el llanto, sino sacar de ese llanto la luz. ¿Qué le parece, Margarita, si usted nos lee a continuación un poema para que nuestros amigos oyentes se den cuenta de el trabajo que usted va a presentar el martes 3 de mayo, Museta y Capa? ¿Qué nos va a leer, por favor? Yeah. El poema Éramos. Yeah. Éramos la noche, el amor y el embeleso, las nubes, la luna y el mar. ¿Por qué después de tanto amar me quieres castigar? No me hieren las espinas que pones en mi caminar, ni tampoco la cicuta que manas al hablar. Ay de mí si arrancar pretendes un beso, aquí junto al cerezo, mi corazón aún de ti preso, dolor sentiría de tan pérfido beso. Gracias. Cuando usted comentó a su familia, a quienes le rodean en su hogar, sobre publicar un libro de su poesía, ¿qué dijeron? ¿O esto ya se venía a venir? La verdad es que gracias al apoyo de mi familia, este libro se presenta. Fue un apoyo, un apoyo total de parte de mi familia. Y creo que gracias a ellos, y desde aquí, gracias familia, gracias. Cuando usted participa esta poesía, me imagino que trabajó con algún editor para decirle cuáles podían salir y cuáles no podían salir, qué tipo de poesía podían incluir en este Museta y Capa, porque no será el primero, sino vendrán algunos libros más, Margarita. ¿Quién trabajó con usted? Un amigo, vecino, que su colaboración ha sido infinita en el diseño del libro, en los gráficos. Es un libro, yo lo veo un poco especial, y lo realizó Clever López. Es un magnífico diseñador. A propósito del diseño, también viene acompañado a su poesía con gráficos, entiendo. Sí, así es. Es parte, por consideración al público, deseo que se vea bien el libro y que esté en una partecita en su hogar y que lo tengan ahí. Yo creo que va a ser algo bonito que esté ahí en su hogar y que de vez en cuando lo lea. ¿Está toda la poesía que usted ha trabajado o tuvo que dejar a un lado algunos poemas, Margarita? No, este es un poemario. Tengo otro poemario que saldrá a continuación. Digamos que en la edición no se hizo aparte ningún poema de los que están aquí. Quizás se hizo unos arreglitos, como siempre lo hace cualquier editorial, pero igual los poemas de este libro permanecen aquí. Ah, qué bueno. A ver si podemos escuchar otro poema suyo, Margarita. Recordarles a nuestros amigos que estará presentándose en el Centro Cultural Benjamín Carrión este libro Museta y Capa. Le escuchamos. Yeah. Este poema se llama Luminosa Luna Plateada. Luminosa Luna Plateada, cómplice y discreta del amor en alborada. Tú sabes cómo mi corazón palpitaba y palpitaba cuando mi amor llegaba. Aún sus desdenes olvidaba tan solo con su mirada. Como miel en sus brazos me perdía. Oh, luminosa luna plateada, qué ironía. No sé cuánto tiempo ha pasado de aquella primavera que fue hermosa y lisonjera. Luminosa luna plateada, aquí en mi ventana, y ya con la cabellera cana, añorando aquel amor de alborada, te pregunto, oh luminosa luna plateada, ¿acaso mi espera será vana? Uh-huh. Gracias. Margarita, Sobre la presentación de este libro, me gustaría que usted haga la invitación, de los pormenores de quién va a intervenir en este acto del 3 de mayo y las fechas, entre otras cosas. Qué gusto, que sería un gusto que estuvieran todos ahí, los que me escuchan en este momento, y para mí será un honor que estén ahí. El día 3 de mayo a las 7 de la noche presentará el libro el señor Juan Esteban Guarderas, también el señor Cleber López, y amenizará la Sinfónica de la Politécnica Nacional y el Grupo de Danza de la Politécnica Nacional. Uh-huh. Luego habrá un brindis, que estaré gustosa de compartir con ustedes. Perfecto, la invitación está hecha. Martes 3 de mayo, 19 horas, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en La Páez y Jorge Washington. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Eres mi vida.